top of my heart. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, edición de hoy. Ya estamos a martes, comenzamos esta edición el lunes 25 de noviembre y la continuamos ya en martes 26 de noviembre año 2024. Ya van 13 minutos del día martes 26 de noviembre y bueno, el 26 de noviembre de 1939 nace la cantante y compositora Tina Turner, cuyo verdadero nombre era Annie Mae Bullock. Ella con Ike Turner, su esposo, alcanzó el lugar número 3 en el Reino Unido en 1966 con la canción River Deep Mountain High. El lugar número 4 en Estados Unidos en 1971 con Proud Mary y alcanzó como solista el sencillo número 1 en Estados Unidos en 1984 con la canción What's Love Got To Do With It. Además, Tina Turner logró 25 canciones ubicarlas en el Top 40. Turner fue una de las artistas más vendedoras de todos los tiempos. También se le conoce o se le conoció como la reina del rock and roll y es una de las artistas femeninas de rock and roll más exitosas, que recibió 11 premios Grammy. Tina Turner falleció el 24 de mayo del año pasado, 2023, tras una larga enfermedad que incluyó cáncer, accidentes cerebrovasculares y también insuficiencia renal. Tina Turner estaría de cumpleaños hoy, pero bueno, falleció hace el año pasado. Estaría de cumpleaños hoy, nació el 26 de noviembre de 1939 y este hecho lo reseñamos aquí en Estrellas de Medianoche. Vamos con una balada de los 80 con Tina Turner, Private Dancer. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Places and the men are all the same.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 26 de noviembre, año 1942. Año 42, imagínense ustedes, hace 52, 62, 72, 76 años. Hace 76 años, la película Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, se estrena en el Hollywood Theater de la ciudad de Nueva York. El romance de la época de la Segunda Guerra Mundial inspira el éxito de Al Stewart, The Year of the Cat, el año del gato. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha como la de hoy, 26 de noviembre, año 1991, Michael Jackson estrena su octavo álbum, el álbum Dangerous, que incluye canciones como Jam, en la cual tiene como invitado al rapero Heavy D, También tiene el álbum Dangerous, la canción In the Closet, que presenta como invitada a la princesa Stephanie de Mónaco. También está en este álbum Dangerous la canción Remember the Time, que escuchamos al fondo. Igualmente está el tema Heal the World, el tema Black or White, con intervención del rapero LTB. Está la canción Who Is It, está la canción Giving to Me, con un solo de guitarra de Slash. Está el tema Will You Be There, con un tema instrumental de introducción de la Cleveland Orchestra. Está el tema Gone Too Soon y está el tema que le da título a ese álbum, Dangerous. Una fecha como esta es para conmemorar el lanzamiento del octavo álbum de Michael Jackson, Dangerous. Vamos a escuchar una de esas buenas canciones incluidas en este álbum, el tema Will You Be There, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Everyone thinking, controlling me. See that the world's got